La voz de Maite ha aparecido en muchísimas colaboraciones abordando distintos estilos, desde la electrónica hasta el candombe, siempre con una gran presencia y personalidad y siempre mostrando lo versátil, armonioso y hermoso timbre que tiene de su voz. De un tiempo a esta parte se ha enfocado en presentar sus canciones en vivo, donde además muestra sus dotes como compositora. De dicho esta presentación, recibimos a la señora Maite Gadea. Buenas noches, muchas bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por recibirme y por el espacio, está de más. Bienvenida. Maite, hablamos un poco de la versatilidad de tu voz, aparece ahí, hoy estuvo en el programa anterior, estuvo la gente de Par, que tiene música electrónica y aparece tu voz. Ayer estuviste en la presentación de Imao, una presentación muy, muy bonita de la banda, donde hicieron todo su despliegue psicodélico, si se quiere, y dentro de esos despliegues apareciste tú en la canción justamente donde le pones tu voz. A su vez apareces en otros proyectos de candombe, de jazz, entre otros, en todos esos estilos donde tú has prestado tu voz justamente, ¿en cuál te estacionás? ¿En cuál decís, este es lo que a mí me gusta? Uy, qué pregunta difícil. Arrancamos suavecito. Yo creo que no me estaciono en ninguno, por eso he pasado por tantos estilos. Creo que cada experiencia enriquece, así es de gran aprendizaje, de gran crecimiento, y que bueno, me llevan también a hoy querer enfocarme en mi proyecto, en mis canciones. Uh-huh. Que no quiere decir, como les decía antes, no participar en otros proyectos que me encanta y que me enriquecen un montón. Pero sí creo que es hora de crecer, de hacerme cargo de mí misma. Bien, y dentro de todas esas participaciones, o sea, ¿no hay un estilo así que vos digas, pa, este me gusta más que otro? No, me gustan todos. Estuve también mucho tiempo en una banda de reggae, y, uh-huh. Que también me aprendí muchísimo ahí. ¿Cómo se llama la banda, perdón? Kimia Namokili. Hacía coros y cantaba algún tema sola también, estuvo buenazo participar ahí. Pero con el candombe creo que me identifico bastante, quizás porque es como lo más de acá. Uh-huh. Pero mis canciones no todas tienen tanta influencia del candombe, o sea, muchas sí, pero también tomo mucho de la música brasilera, anduve mucho por Brasil, participé en proyectos también de otras personas, de otros artistas brasileros y brasileras, y yo creo que eso, no me estaciono ninguna, como todos, en todos está mi esencia, eso sin duda, porque aparte en varios también participé componiendo, tanto letras como melodías, arreglos, bueno. En otros no, en otros proyectos de repente ya iba y me decían, bueno, hace esto. Ahí va. Así, bien marcado. ¿Y qué es lo que tiene que tener ese proyecto así como para que una manera te seduzca a la hora de decir, bueno, yo pongo mi presencia ahí? Porque no solamente poner la voz, vos mismo dijiste que ayudás en composición, le metés letras. Sí, a veces sí, a veces no. Y depende, a veces, o sea, es más como un trabajo, la mayoría de las veces no lo tomo así como, bueno, me contrataron, me pagaron, soy una sesionista, hago esto y ta, me resulta un poco vacío, a veces lo he hecho, pero termina siendo algo también súper rico y lindo de aprendizaje que deja de ser vacío por ser solo un trabajo de repente. Uh-huh. Y otras veces porque son amigos y amigas que me invitan, son colaboraciones. Buena onda, no sé. Sí, no lo tengo muy claro. Tan buenas las preguntas que me estás haciendo. Me llevo deberes. Bueno, en algún momento las vas a responder para ti misma. Sí, sí. Y, si, ¿y qué importante? Y si nos vamos para allá, más atrás en el tiempo, ¿cómo nace esta conexión con la música? Y desde que tengo memoria. O sea, mi padre es músico, mi padrino era Eduardo Mateo, mi uh-huh. padre es Juan Gadea, que también es un músico que admiro mucho más allá de que sea mi padre. Y siempre, andá flojita igual, ¿eh? Siempre estuve en contacto ahí, pero mi camino lo hice yo. Fue muy muy libre y muy independiente. No, sin duda que él en lo que pudo me apoyó, me ayudó, mi madre también más que nadie. Bien, no es música, pero le gusta y siempre me dio para adelante, así, sí, me apoyó un montón en mis estudios. Sí. Pero en realidad fue mi camino, sí. Bien. La música tiene, me imagino, por todos los proyectos que ha participado, también ese rol de hacer amigos, ¿no? Sí. En este camino. Amigos, novios. Ha pasado de todo. De todo. Sí. Sí, tengo muchos amigos y amigas músicos y músicas, por suerte, y me encanta compartir, me encantan los encuentros, sobre todo cuando puedo compartir mis canciones, así, encuentros de cantautores, cantautoras, uh-huh. Hay poco, tiene que haber más de eso. Tenemos que organizar de más. De un tiempo hasta parte han aparecido bastantes. Sí. Han aparecido muchos espacios también, sí, donde compartir ese suerte, tipo de, sí, música. Y mujeres también, eso. Y muchas es muy mujeres, lindo, es verdad. Que a veces, la historia, ya sabemos que hemos tenido como menos espacio y está buenísimo que se nos está dando realmente un poco más de espacio. Todavía no lo suficiente, me parece. No estamos, pero estamos en vías de... Bueno, voy a hacer una acotación porque justo, bueno, un amigo me pidió, va a tener la casa abierta ahora el Día del Patrimonio en octubre, que ya les contaré así si quieren pasar, y me pidió que este año el patrimonio va a tratar de Amalia de la Vega. Qué bueno. Que yo no la conocía y mucha gente que conozco tampoco la conocía, y bueno, este amigo me pidió que descargara música y sí, que buscara música de ella y de otros cantautores de acá, y esta mujer era... de acá, mucha música encontré, sí, y tal, que no, que, aunque lo hizo, pudo hacerlo, que no fue tan reconocida, ¿no? Quedó como invisibilizada, así, sí, que... Y ahora sí, eso está cambiando y cada vez más y está no solo buenísimo. Con las que estamos contemporáneas, sino también con las que estuvieron, sí, atrás. Está buenísimo. Sí, sí. Y está bueno de alguna manera sacar eso, ¿no? Revivirlo, grabarlo, sí, y se vuelve a exponer de alguna manera. Yo hoy aluciné con esa mujer. No la conocía para nada y me encantó. Bueno, Maite tuvo el bien de venir con su guitarra justamente para exponer su música, ¿no? Sus creaciones, sí, para justamente descubrir un poco esa faceta tuya que queda en esta cuestión de invisibilizar, pero no por una cuestión de género, sino más bien por una cuestión de que... De miedo mío. De que han quedado opacadas, sí, de repente por participaciones, sí, en otro tipo de proyecto. Ha sido mucho trabajo así de terapias, de ayahuasca, de encerrarme a trabajarme. Sí, sí, de verdad, muchas inseguridades, muchos... Esos son todo ese camino que tú has transitado para decir, bueno, largo mis canciones. Sí, sí, y, a poquito. ¿Y no hubo alguien ahí que te dio un empujón entre tantos amigos músicos que tienes? Sí, bueno, siempre me dicen, ¿para cuándo tu disco? Amigos y no amigos también. Pero bueno, es más como el camino que una tiene que hacer, ¿no? De pararse firme y aceptarse. Tirarse sí, y no esperar tanto. Y es sanador. Bueno, imagínate que este micro justamente es una piscina y del otro lado tienes un montón de agua que está ahí esperándote para recibirte con los brazos abiertos con qué tu bien música. Así que, bueno, este espacio, disfruta. Bueno, muchas gracias. Ojo con este cable que te va, sí, a complicar la vida. Capaz que conviene pasarlo por debajo de aquí. Si me lo saco, me... No, capaz que pierdes un poco de retorno. Nada más. Ahí va, mira, esa jugada es fenomenal. ¿Llega? A ver. Estamos arreglando un tema de cables. Disculpen los problemas técnicos. No, ahí va. Bien. ¿Qué vamos a escuchar, Maite? Vamos a escuchar Soltar. Soltar. Vamos arriba. Borracha se fue la calma atrás de la intensidad. Deja ni miremos atrás. Por fin tocó soltar. Por fin tocó soltar. Por fin tocó soltar. Cada uno lo que sienta. Quiero que el viento de la libertad me hable. Quiero que la lluvia de la paz me moje. Quiero que el viento de la libertad me hable. Quiero que la lluvia de la paz me moje. Me vio la luna que, al igual que yo, está creciendo y me dijo que como el cielo a las nubes debo dejarte ir. Me vio la luna que, al igual que yo, está creciendo y me dijo que como el cielo a las nubes debo dejarme ir. Exhausta. Volvió la calma después de tanta intensidad. Carrera robada, digo, deja ni miro para atrás. Por fin tocó soltar, Por fin tocó soltar. Por fin tocó soltar. Hace lo que sientas. Dejo que el viento de la libertad me hable. Dejo que la lluvia de la paz me moje. Dejo que el viento de la libertad me hable. Dejo que la lluvia de la paz me moje. Me vio la luna que, al igual que yo, está creciendo y me dijo que como el cielo a las nubes, debo dejarte ir. Me vio la luna que, al igual que yo, está creciendo y me dijo que como el cielo a las nubes, debo dejarme ir. Sonaba la música de Maite Gadea, sonaba Soltar. Hablabas de paz, hablabas de libertad, sí. Y son todo como cosas que también me imagino que tienen que ver a la hora de decir, de congeniar con uno mismo, decir, bueno, me hago cargo de estas canciones y que de alguna manera floren, ¿no? Totalmente, y de poder defenderlas. Pero sí, a mí me hace mucho bien y bueno, me di cuenta de eso, que si a mí me hacen tanto bien, quizás a otras personas también, entonces está bueno compartir. Les damos fe que eso sucede, sí. Porque quedó como un espacio así medio como quieto. Me encantó, ¿no? Me encantó, me llegó. Mántrico. Tiene esa cuestión también, ¿no? Mm. ¿Hay como un sello característico a la hora de la música uruguaya, la música de cantautores, o sea, que se vea reflejada en la música? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que sí. Sí, hay de todo también, ¿no? Y está bueno que haya de todo. Uh-huh. Si bien, en mi caso, por ejemplo, yo hago canciones y siento que tengo muchas influencias de música uruguaya, uh-huh. Incluso de músicos contemporáneos, pero siento que no se parecen tampoco tanto. O sea, quizás otras personas le pueden ver como similitudes, como yo puedo ver similitudes entre otros cantautores de repente, pero como es algo tan auténtico y tan de una misma, tan mío en realidad. Es que hay y también, también en los demás, ¿no? Cuando veo a otros cantautores así que escucho y si es realmente así auténtico de sí, como que no se parece a nada y al mismo tiempo se parece a todo. Porque... Sí, es que como a mí me da la impresión de que la música de tipo cantautores a nivel de Uruguay, ¿no? Y lo noto cuando escuchás música argentina, sobre todo, es que acá como de alguna manera nos vamos como alejando cada vez más de esas raíces folclóricas, ¿no? Y empiezan a tomar como otros matices. Claro. A veces se arrima un poco más al candombe y ahí juega un poco lo folclórico también, ¿no? Pero independientemente de eso, se va alejando de ese camino, va tomando como una identidad propia. Cosa que en Argentina, por ahí no lo noto tanto, es como más que siempre estaba como una raíz muy agarrada ahí al folclore. Y sí, pero también ha ido evolucionando, hay mucho jazz folclore, ¿no? Mucha uh-huh. fusión, así que es bien interesante. Así como acá también, no es lo mismo el candombe más viejo que el candombe que está viendo ahora, hay cosas muy, muy interesantes. Que está bueno que suceda, también sí. Eso debe tener que ver con el recambio generacional, ¿no? Sí, y está bueno, obvio, y sin perder las raíces, obviamente, lo que hablábamos hoy, como poder también reconocer, como pasó con Amalia de la Vega, que ahora incluso están sacando un tributo, no sé si... Ah, mira. Hay una sí, movida. Creo que sí que hay un disco, si vos... Sí, no sé bien cómo es, pero vi algo de Alfonsina y algo que puso Eli Almic también, muy, uh-huh. muy lindo, muy interesante. Pero que también es otra historia totalmente distinta, no es que agarras una canción y tratás de imitarla. O, no, claro, como una evolución. Sí, o... está bien lindo eso. Bien, y háblanos de ti, ¿qué son las cosas que te mueven a la hora de componer? ¿Qué cosas son las que terminan llevándote a que las letras vayan por un lado y que la melodía te acompañe por otro? ¿Cómo es la historia? Sí... Yo creo que compongo por necesidad, para no salir a matar gente, no mentira. Bien, no, sigue componiendo, te lo vamos no, a dar. No, digo en broma. No, pero sí, pero no, lo que no es broma es que he compuesto bastante por necesidad, así es más como una cuestión de transformar como algo, de repente un dolor o una angustia o una alegría, quizás también una emoción en algo lindo como una canción, ¿no? Como... podría ser otro tipo de obra de arte. A mí me salen canciones, otro pintará. Claro, una presión para liberar. Sí. Y para ahorrarse dinero en el psicólogo, sobre todo. Sí, también, igual a veces es necesario. Yo ahora no estoy haciendo terapia, pero en algún momento de mi vida tuve que ir. ¿Está bien? También sentí necesidad de eso. Sumamente válido. Pero no tengo como una forma, no tengo una fórmula para componer. O sea, a veces encuentro caminos en la guitarra que me voy como jugando y encontrando un camino. A veces parte de una melodía que voy cantando por la calle con la voz. O a veces parte de una letra, escribí una poesía y dije, esto tiene que ser una canción, no sé. No tengo una fórmula exacta. Hay algo en particular que yo noto mucho en vos, de que cuando tú prestás tu voz hacia otros proyectos, jugás con crear una melodía desde tu instrumento musical, que es la voz, sí. ¿No? Justamente, que ahora por lo pronto en esta canción capaz que no se notó tanto, pero ¿cómo juega eso a la hora de decir, bueno, construyo la melodía de la voz para mis canciones o aporto la melodía de mi voz para otros proyectos? ¿Cómo juega todo ese...? ¿Vos te referís, por ejemplo, cuando canto sin letra, así como que hago solo? No, cuando, por ejemplo, en la canción que escuchamos al principio, o la canción que inclusive participaste con la gente de Imao, juega una melodía, tu voz juega como un instrumento más, va sí. Una melodía distinta a veces a lo que va sonando. A eso me refiero. Sí. Lo que pasa que justo, por ejemplo, en esos dos ejemplos que vos ponés, tanto en el de Imao como en el de Oval, uh-huh. que fue un proyecto con un alemán, uh-huh. Un productor alemán de música electrónica, ya estaba la base armada. Entonces yo llegué a meter una melodía y una letra arriba en algo que ya estaba prácticamente terminado, que ya era como una base, una música. Pero la melodía la propones vos. Sí. Sí, sí. Y ahí juega también el tema de la composición desde la armonía, justamente. Sí, sí. ¿Y en tus canciones has jugado con eso? Sí, también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, muchas veces parte de la guitarra y una armonía, de repente una base que encontré, como te decía, un camino ahí, empecé a jugar y digo, esto me gusta. Y le empiezo a improvisar arriba con la voz y termina... transformándose. Sí, quizás hay cosas así, o termina siendo otra cosa, o a veces hay cosas que quedan y cosas que no, voy jugando ahí y... es todo ensayo y error. Ahí va. Sí, sí. Maite, te invito a que nos convides con un temita más. ¿Puede bueno, ser? ¿Cómo no? ¿Qué vamos a escuchar? No sé. Es un buen momento para todo. Puente. Puente, suena puente. Hojas secas que me acompañaban en el susurrante andar, que las espinas dialogan aún con mis venas me hicieron notar. Dime si el mar ya no me contiene, dime si el mar ya no me contiene. Nebulosa de encierro en un baúl con mariposas, y hasta casi fui hipnotizada por la luz de una rosa. Fortuna, dejé de ignorar mi calidad. Soy al mismo tiempo infinita y mortal, línea que une y divide la vida y la muerte. Yo soy un puente. Otra vez cruzarme, sino que del otro lado del arco iris hoy quiero quedarme. Ya no deseo una y otra vez cruzarme, sino que del otro lado del arco iris hoy quiero quedarme. Na, na, na, na. Qué lindo, me encantó. Qué linda forma de inventar un final. Ay, eso me cuesta mucho, ponerle final a las canciones. ¿Ponerle nombres? También. Sí, es una parte que cuesta, pina, ¿no? Yo, en general, es como que termina siendo... Cuando, para que, por ejemplo, si la voy a tocar con banda, es como, ay, ¿cuál es esa? La que dice tal cosa. Entonces, bueno, como tomo mucho de los otros. Sí. Bien. Ahora, tú nos contaste que estás en vísperas, en veremos, de grabar tus canciones, de hacer un disco propio. ¿Cómo te imaginas ese disco? ¿Con banda, sola? ¿Con qué matices instrumentales y si te va a acompañar una banda? ¿Cómo te lo imaginaste? Bueno, eso es una de las trancas que me he puesto bastante, en el sentido de que me cuesta mucho tomar decisiones estéticas, digamos, de sonido y eso. Entonces sí, me gustaría con banda, pero como me gusta mucho la música en general, me gusta de todo. Y escucho mucha música, tanto electrónica como instrumentos tradicionales. Entonces, de repente digo, ta, quiero un contrabajo, y después digo, no, quiero un bajo eléctrico, ta, no, quiero sonidos más tipo, convencionales, no, quiero sonidos más electrónicos. Entonces me cuesta mucho tomar, y creo que ta, que puede estar todo. Empecé a juntarme con un amigo, que bueno, todavía no quiero ni nombrar porque no sé qué, no es nada seguro, así, estamos como, estoy como probando a ver cómo me siento, si tengo una figura de un productor, que creo que necesito un poco eso, porque justamente a mí me cuesta tomar decisiones con respecto a... Delegar a esa función. Claro, sí, bueno, está alguien en quien yo confíe, por supuesto, ¿no? Y que también me escuche a la hora de que yo pueda opinar, ¿no? O sea, quiero que sea una coproducción más bien... Estoy seguro que va a haber muchas personas que dicen, vos, yo a esta piba la produzco, pero... ojalá, que vengan muchos discos, que se acerquen. Yo creo que sí. Así que no hay decisiones estéticas todavía tomadas, si sabés que pueden algunas haber matices. Algunas cosas sí, y tengo como arreglos bastante claros, así que yo escucho en mi mente, o alguna cosa que he maqueteado así más casera, digamos. Pero sí, no tengo todavía como una estética muy clara, pero creo que sí, que va a andar bien, va a fluir, porque como que baja la data ahí. Bien, el cosmos tira. Sí, yo escucho cosas adentro mío, yo escucho mis ritmos. Sí, sí, y no es locura, ¿eh? Eso a mucha gente le pasa. Sí, está bien, quédate tranquila. Sí, sí. Bueno, ¿en qué anda ese disco? ¿Está en veremos? ¿Está produciéndose? No, nada. Estoy como recién empezando a pensar en maquetear. Ajá. Alguna cosa ya maqueteé, pero muy poca. Están las canciones, hay un montón de canciones. Que te han acompañado a lo largo de todo este tiempo. Sí, tengo algunas más nuevas, otras que ya tienen un tiempito, pero bueno, tengo que tengo que, no, quiero, elijo, como tomar una decisión de decir, bueno, grabo estas tantas canciones, así, todavía tampoco sé cuántas van a ser, estoy manejando un número, que es lo que voy a pedir un dinero al FONAM, para a ver si me apoya para poder grabar esa cantidad de canciones, pero si no pintara el FONAM, va a suceder igual, porque tengo muchas ganas de grabar, entonces... Y te has hecho de buenos amigos también. Sí. Ojo con eso. Sí, sí, juega. Sin duda. Sí, yo he participado también. No siempre, la mayoría de las veces que he participado en otros proyectos no fue por dinero, fue por darle para adelante al proyecto y por participar. Entonces, sí, creo que también yo merezco que se me apoye. Creo que, bueno, de alguna manera, si uno vuelca cosas al cosmos, el cosmos de alguna manera te lo devuelve. Yo creo que sí, pero confío en que va a ser lo que tenga que ser. Si no es con el FONAM, y si no es como... Si, antes sí, yo me trababa mucho con eso, porque yo quería ser perfecta y quería tener el disco perfecto, entonces nunca hacía nada, porque no soy perfecta y nunca voy a tener un disco perfecto. Pero bueno, está como que uno va desaprendiendo esas cosas a nivel inconsciente, ¿no? O sea, ahora sí, lo digo así, claro. Sí, pero nos pasa con muchas cosas. No es que quisiera ser perfecta así a nivel consciente, pero sí, como que uno va desaprendiendo un montón de porquerías que tiene metidas en la cabeza, que se inventó una misma o que aprendió por ahí. Pero es así. Sí, y bueno, pero confío en que va a ser lo que tenga que ser. No tengo idea de cómo va a ser. Capaz que termino grabando yo sola guitarra y voz. Hasta soñé con eso la otra vez. Fue como, no, ¿cómo voy a grabar sola guitarra y voz? Aparte, yo no soy guitarrista. O sea, yo me acompaño a mis canciones, pero soy horrible tocando la guitarra. No se nota, ¿eh? Bueno, no horrible, pero está... No quiero tratar... Estoy trabajando el tratarme con cariño también. Pero está, no soy guitarrista. O sea, como que siempre siento que si yo estoy más suelta, o sea, si no estoy pendiente de otro instrumento, puedo como dedicarme más al mío, que es la voz, que es donde más fluyo. Igual yo bueno. Te vi tocando la guitarra y no parece que no supiera. Me metes bueno, todos los dígitos, todo, o sea, cosa que... Hay una conexión ahí. Sí, hay una conexión. Qué bueno, está muchas buenísimo. Gracias. No, por favor. Bueno, hace poquito te presentaste en casa allí con Salvador García, que es el sí. Que más recuerdo porque es compañero de la casa, entre otras personas. Sí, estaba Tato Garré y José Soba, que también nos divinos, así, unos cantautores. Con el Salva ya había compartido. Y dividimos como el toque en dos bloques y bueno, mi bloque fue con Salvador, entonces fue como sí con él. ¿Él te acompañó? No, nos acompañamos mutuamente, hicimos un par de canciones de o sea, hicimos como un ping pong y jodíamos, incluso aunque él era ping y yo era pong, nos tocábamos un tema cada uno, él tocaba un tema de él, yo tocaba un tema mío, después hicimos un par juntos, uno mío, uno de él. Ahí va. Pero era como un ping pong ahí. Bien, en un espacio como Casa Chica es como una casa, digamos. Sí, es la casa de Tato. Justamente. Hermoso espacio. Un espacio íntimo, ¿no? Sí. Bien como para escuchar este tipo de canciones. Súper amoroso y se generó algo tan lindo, así, eso es lo que más disfruto. Me encanta, ayer también, por ejemplo, con Imao en un teatro, eso es también. Pero me pasa de cantar mucho en bares, donde la gente charla mucho, y generalmente ahí canto covers, voy con... y trato de no ir sola a esos espacios. Sí, sí, porque es como que... Sí. Es medio frustrante, ¿no? Sí, sí, lo disfruto igual y es un trabajo, ¿no? O sea, uh-huh. Es algo que es una fuente de ingreso y que la valoro muchísimo. Pero claro, cuando puedo cantar mis canciones y que la gente las valore y las escuche, y la atención, ¿no? La atención amorosa, sí, es hermoso. Se siente. Es que hermoso. La gente sea receptiva. Como ahora, con ustedes. Estamos acá como y dos. Y con palitos. Quien esté del otro lado. Sí. ¿Y para adelante qué tenés? ¿Tenés algún toque? Bueno, este domingo, no con mis canciones, ¿no? Este domingo nos presentamos en La Zitarrosa en un festival de candombe muy lindo que se llama Candombe Vivo. Uh-huh. Voy con la comparsa a la cual pertenezco, que es Valores de Ancina, que hice carnaval con ellos. Bah, fanática soy. ¿Sos? Sí. ¿Vas los domingos siempre. A bailar? Bueno, y hicimos teatro de verano por primera vez. No sé que metiste carnaval y todo. Sí, fue mi primer carnaval. Este año voy a descansar con todo el dolor del alma. O bueno, ese es el plan. Capaz que termino subiéndome igual, pero por ahora el plan es no participar. Ellos ya empezaron a ensayar, de hecho. Pero fue una experiencia hermosa, así. Y subir al teatro de verano, cantar ahí. Actuaba también y bailaba. Fue muy lindo. Y bueno, este domingo vamos a cerrar el Candombe Vivo, que es un festival así de bandas de candombe. Bien. ¿Sala Zitarrosa desde qué hora? ¿20 horas? Desde las 20 horas. Nosotros cerramos. No sé a qué hora será que tocamos, pero... ¿Entradas? ¿Se sabe cuándo? En Ticantel. Ajá. No sé a cuánto. Y sé que hay... hoy empezaba el festival. Había combos ahí para los tres días o podías ir solo un día. La verdad que no mal yo que no averigüé eso para pasar la data, pero... Pero igual, la gente se puede arrimar ahí, sí, Candombe Vivo. ¿No? ¿Dónde vivo? ¿Por Instagram o por Facebook o uh-huh. en Ticantel y en la Santa Rosa? Sí. Ahí llega el toque. ¿Y vos solita con tu guitarra? Yo solita ahora no tengo ninguna fecha, ¿sabes? Así que es una buena oportunidad de tirarla al universo a través de esta radio. Sí, sí. La información de que estoy disponible para hacer fechitas. Bien. Así que si estás ahí, estás preparando algún festival, alguna feria, alguna cuestión de cantautores, bueno. Llámame. Llama a Maite. Llame ya. Bueno, Maite, te agradezco mucho que nos hayas arrimado, que nos hayas regalado estas canciones divinas. Y te invito a cerrar el espacio con un temita más, ¿te parece? No, cómo no. Muchas gracias a ustedes. Por favor, un placer. Gracias a vos. Tremenda onda. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Una Luz. Una Luz. Me voy a acomodar esto porque... Ese cable te complicó la vida, sí. Miro al espejo, veo allí el fiel reflejo de una aprendiz. Una armonía para escribir. Tan tristes notas flotando así. Abro mis alas para seguir por el camino hasta su fin. Es la manera de esculpir lo que ya llevo dentro de mí. Una luz. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias a ustedes. Universos paralelos. Esperando nuestra mejor ola.